escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Y bueno. Y a músicos, los músicos en general. Los músicos tomaron los poemas de Gabriela después de su muerte para musicalizarlos. Y tenemos alguno para escuchar por ahí. Sí. Matías, tenemos creo que algo de los Parra, nada menos. Un apellido muy conocido en Chile y por nosotros también, obviamente. Javiera Parra. Javiera Parra y Ángel Parra. Vergüenza. Vuelvo hermosa como la hierba a que bajo el rocío y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Ninguna piedra en el camino hallaste, más desnuda de luz en la alborada que esta mujer a la que levantaste, porque oíste su canto, la mirada. Bueno, poesías como estas fueron traducidas a cantidad de idiomas, francés, italiano, alemán. Pero lo cierto es que Gabriela se salteaba todas las convenciones sociales que encontrara en el camino. Radicada en Estados Unidos en 1946, conoció a una señora, una escritora estadounidense, Doris Dana, y entabló una amistad que fue muy controvertida. Vivieron juntas, la nombró su albacea y fue su albacea hasta que Gabriela murió y siguió controlando la herencia de Gabriela hasta que ella misma murió, Doris Dana. Ella hizo un registro, esta escritora Dana registró todas las conversaciones que tenía con Mistral. Sí. Todas. ¿No? Y 250 cartas. Nada menos. Nada menos. Hay que escribir, ¿eh? Sí. Bueno, a la carta perdió mucho, hasta el email. Es como que perdió y ahora todas las comunicaciones son instantáneas, vía WhatsApp. Pero era tan lindo escribir cartas. Ay, era tan hermoso. Era hermoso. Bueno, ¿puedo leerte un poema de Gabriela Mistral? Dale, dale. Se llama Yo canto lo que tú amabas. Yo canto lo que tú amabas, vida mía, por si te acercas y escuchas, vida mía. Por si te acuerdas del mundo que viviste, al atardecer yo canto, sombra mía. Yo no quiero enmudecer, vida mía. ¿Cómo si mi grito fiel me hallarías? ¿Cuál señal, cuál me declara, vida mía? Soy la misma que fue tuya, vida mía, ni lenta ni trascordada mi pérdida. Acude al anochecer, vida mía. Ven recordando un canto, vida mía. Si la canción reconoces de aprendida y si mi nombre recuerdas todavía. Te espero sin plazo ni tiempo. No temas noche, neblina ni aguacero. Acude con sendero o sin sendero. Llámame donde tú eres, alma mía, y marcha recto hacia mí, compañero. Hermosa. Este poema tiene una cuestión técnica, que es que el hablante recurre a la voz como imagen de un itinerario de pistas que el sujeto amado debe seguir para encontrarla. La voz es ella misma, la presencia. Hace sonar su voz, sus cantos, y poner en ella la memoria de las cosas amadas por el otro. Es el camino seguro para el reencuentro. La enamorada espera a que este rastro vocal, este hálito sonoro que es el canto, sea el eco de sirenas que atrae al navegante. Esta es una poesía escrita en primera persona, ¿no es cierto, profe? Así es, así es. Y dirigida hacia un tercero. Así es. Y además tiene una cadencia muy especial y tiene el sello de Mistral, que mezcla la esperanza y la desesperanza. Es chilena, hay que vivir en Chile. Claro, hay que vivir en Chile en esa época, 1900, 1920. Imaginemos todos cómo sería. Para los que vivimos en este país lleno de pampas, de montañas, de espacios enormes y abiertos, la larga lengua sobre el mar, como dice Isabel Allende, nos parece un espacio un tanto agobiante, ¿no? Así es. Y bueno, eso marca mucho la idea de persona que es el nacido en Chile, que vive entre la montaña y el mar en un pedacito de espacio ahí nomás, y con eso tiene que arreglarse y están todos los climas, todos los accidentes, y está esa imponente cordillera de los Andes como el eje de Chile. Así es. Tenemos un tema más de Gabriela y vamos a pasar a otra escritora. Sí. Vamos, Matías. Que se las trae también, ¿eh? ¡Opa! Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera. Bueno, esperamos las repercusiones de lo que escuchan en nuestro WhatsApp de Identia Comunitaria 2664-003011 o en las redes en @identiacomunitaria en Instagram. ¿Sí? Así que cualquier cosa, ahí nos cuentan qué les va pareciendo esto. Y vamos a seguir con Victoria Ocampo, otra que se las trae, decías vos, y ya lo creo que se las trae. Victoria nació un 7 de abril de 1890, apenas un año después que Gabriela Mistral. Y también, como Gabriela, se llevó puestas todas las convenciones sociales que encontró por ahí. Digamos que lo más importante de Victoria fue que fundó la revista Sur, que también fue editorial, y allí reunió a lo más granado, entre comillas, de la literatura de aquellos años. Ahí se juntaban Borges, Bioy Casares, Sábato, la hermana Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik, Virginia Woolf, Henry Miller, no solo los nacionales, también los extranjeros venían a compartir una tertulia, a debatir sobre las formas de escritura. Victoria era el alma mater de estas reuniones, y a punto tal que, además de viajar por todo el mundo, escribió 10 tomos de testimonios en los cuales cuenta sus pareceres, sus opiniones sobre todas las personas que conoció en el mundo y en el sur. En 1941, después de haber viajado mucho por el mundo, de haberse casado, separado, de tener un amante, y de nada, de separarse formalmente a partir de ese amante, se instaló en la residencia Villa Ocampo, que hoy pertenece a la UNESCO. Y allí brindó recepciones variadas, donde siguió recibiendo a gente muy importante de todo el mundo: Rabindranath Tagore, Albert Camus, Graham Greene, Indira Gandhi, eso por mencionar solo unos poquitos. Bueno, fue una mujer que en el ámbito de las artes argentinas marcó camino. Así es. Definitivamente es un antes y un después de Victoria Ocampo, las artes argentinas, ¿no? Y así su es. Revista y, Sur. Y vos lo decís bien, porque no solo fue literatura lo de Victoria. Fue toda expresión artística. Ella se volcó a la pintura, a la danza, al teatro. Todo tipo de expresiones pasó por Victoria Ocampo. Fue presidenta del Fondo Nacional de las Artes, sí, de 1958 a 1973, nada menos, de más de una década. Y en el 77 se convirtió en la primera mujer miembro de la Academia Argentina de Letras. Así que fue, como vos decís, la que marcó el camino dentro del rubro arte del país.